Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de camisa, sin perder la sonrisa. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenida, bienvenido a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Estas últimas experiencias del año, porque ustedes saben que dentro de poquito se termina el ciclo lectivo 2024. Así que estos son los últimos programas que tenemos de Hora Libre en el Barrio. ¿Y por qué digo que son los últimos programas? Porque bueno, nosotros hacemos esta experiencia con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente, ¿qué hacemos? Los invitamos a venir a FM Riachuelo, a sentarse a la mesa de FM Riachuelo y contarnos qué están estudiando, qué están pensando, que están charlando, conversando junto a sus docentes. Y eso es lo que hoy vas a compartir con nosotros a lo largo de esta hora, entre las 11 y las 12, poquito más, poquito menos. Así que, bueno, en principio te quiero agradecer a vos que estás del otro lado y a JR que está del otro lado sacándonos al aire, así que lo vamos a volver un poquito loco como hacemos todos los jueves. Le agradecemos a Romina Parrado que está en la producción de este programa. Le mandamos un beso grande a Maru Maurer, que trabajó con los chicos y las chicas que hoy van a tener la oportunidad de hacer este programa de radio. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, que es quien nos junta a todos nosotros, que hacemos talleres de radio y después venimos a la radio. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Bien, de este lado estamos todos presentados. Ahora hay mucho nervio y suspiros que se escuchan acá por el auricular, ¿no? Bueno, vamos a hacer ronda de nombres, así rompemos el hielo. Vamos a arrancar por acá. ¿Tu nombre? Juan. Keila. Priscila. Isabela. Sergio. ¿Qué son los chicos y las chicas de qué grado y de qué escuela? Somos los chicos y chicas de escuela 4 del 11, Benjamín Cerrilla, los chicos y chicas de quinto grado. Perfecto, quinto grado A. ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí, no, sí un no. poco. Hay que respirar profundamente. Poquito. Dentro de 5 minutos nos vamos a olvidar de dónde estamos, ¿eh? Y vamos a charlar como si no estuviéramos en la radio. ¿Sabían esto? Bueno, ahora, a partir de ahora lo saben. Bueno, vamos a presentar a la escuela Benjamín Zorrilla, que queda en qué barrio. Queda en el barrio de Flores. En el barrio de Flores. Bueno, me dicen el nombre, a ver, voy a tomar examen. El nombre de la seña, ¿cómo se llama la seña? Jessica. Jessica Corrazana. Muy bien. ¿La Dire, se acuerdan? Carolina. Bueno, ¿y quién me cuenta un poquito más sobre la escuela Benjamín Zorrilla? ¿Cómo, bueno, cómo es? A ver, yo no la conozco, ¿me cuentan un poquito? Es que se certificó en educación física, ahora tenemos más materias. Ajá, ¿y hasta el año pasado iban jornada completa o jornada simple? Jornada completa. Ah, también. Y bueno, a ver, ¿quién me cuenta qué es esto de estar intensificada en educación física? Como tener más materias, como juego, ritmo, natación. Ajá. A ver, ¿quién me cuenta qué es ritmo y movimiento? Porque yo ya sé, yo trabajé en una escuela intensificada en educación física. A ver, ¿qué hacen en ritmo y movimiento? Dale, contame. Hacemos gimnasia, media luna, trampolín. Uh-huh. Dale, decilo al micrófono, ayúdalo. ¿Qué? Vertical. Vertical. ¿A quién le sale la vertical? A cualquiera. ¿En serio? No, mentira. A los hombres no. Es difícil, porque sí. Contra la pared uno la puede hacer, pero sí. Así solito me parece que no. Yo sí. Hay que practicar mucho, ¿viste? Que tenés mucha fuerza de brazos y mucho equilibrio. Bueno. Así que este año, ¿a partir de qué mes tuvieron esta experiencia de la escuela intensificada en educación? Mayo. Bien. ¿Y les gusta esto? ¿Suma a la jornada escolar? Sí. Sí, ¿no? Sí. Está bueno. Sí. ¿Qué parte de estas actividades de la intensificación en educación física les gusta más? A ver, las chicas, vamos a empezar por Isa y por Pri. ¿Qué parte les gusta más a ustedes? El juego. ¿A qué te gusta jugar, Isa? A veces jugamos mucho a la mancha pulpo, al quemado. No conozco la mancha pulpo. ¿Cómo es la mancha pulpo? ¿Por qué vos? Sí, dale, Priscila, contame qué es la mancha pulpo. Alguien tiene que decir quién es el pulpo, tiene que estar en una línea y todos tienen que pasar. Y si alguien lo toca, tiene que quedarse con el pulpo y tiene que atrapar. Y si uno se queda, tiene que contar del 10 al 1 y si perdió. Ok, bueno. Y por acá, a ver vos, Keila, ¿qué te gusta de la intensificación en educación física? También me gusta juego. El juego, bien. ¿Y vos? Ritmo. Ritmo y movimiento. ¿Por ahí no se hacen coreos? Ponele. Sí, tenemos. Yo sé que se hacen coreos. Sí, este lunes sí. Tenemos un baile de coreo. Yo les cuento un secreto. Yo tengo un hijo que está estudiando profesorado de educación física, así que la tengo re clara. Solamente por él. Que venga a la escuela a decirle que venga a la escuela y que nos enseñe. Sí, sí. No, igual por ahora trabaja en colonias de vacaciones. Nada más. Que ahora empieza. Bueno, y natación. Vamos a ese punto controvertido. ¿Ya todo el mundo sabe nadar? Cualquiera. Dale, ¿en serio? ¿Cómo te sale el crawl? Sí. A ver, ¿qué estilo te gusta a vos? ¿Qué nadas? De espalda. Espalda. Flotando. A mí también me gusta espalda. Me gusta mirar para arriba, no me gusta estar con la cabeza dentro del agua. ¿Vos? Sí, porque te quedas sin aire. Sí, claro, es difícil respirar. ¿Vos? Con la cabeza abajo del agua. Así nadando en crawl. Ok. ¿Y las chicas? ¿Qué nadan? ¿O están en periodo de aprender? Lo que dijiste recién. Sí, a mí me gusta todo. Sí, a mí, yo cuando aprendí a nadar me costó un montón aprender a nadar, no, no me fue tan fácil. Mira, entramos en la pileta cualquiera. No, bueno, pero nadar, desplazarse en el agua y tener ritmo para llegar al final, no. Yo te en jardín aprendo a nadar cualquiera. Ah, bueno. Sí, ustedes hicieron el taller de radio. ¿Quién me quiere contar sobre cómo empezó, qué hicieron? A ver. El taller de radio consiste que viene una tallerista a enseñarnos cosas nuevas que no sabemos y nosotros aprendemos y esas cosas a veces las anotamos en la carpeta. Okay. ¿Y ustedes es la primera vez que vienen a una radio de verdad? No, ya habíamos venido. No, la segunda. Acá ya habíamos venido una vez. ¿Acá? Sí. Ah, mira vos. ¿A la tarde o a la mañana? A la tarde. Sí, a la tarde. Porque yo no los conozco. Si hubieran venido a la mañana, yo los conocía de antes. Sí. ¿Y qué les pareció bueno del taller de radio? ¿Qué les gustó? Poder hablar acá y estar así conversando. Está bueno eso, ¿viste? Y aprender cosas nuevas. Y sí, porque uno, tal vez, hay dos cuestiones que uno puede rescatar del taller de radio. Primero que hay escuelas que están especializadas en, las escuelas secundarias en comunicación. Y tal vez ahí descubran algo que les gusta hacer para después elegir una secundaria. Y lo segundo es que, bueno, uno tiene que aprovechar este espacio porque no siempre se da que uno pueda hablar en la radio. Hay poquitas oportunidades para eso. ¿Y a vos, Pri, qué te gustó del taller de radio? Aprender. ¿Vos, Juan? Charlar con otros. Bueno, ¿y cómo se organizó? ¿Trabajaron en grupo? ¿Trabajaron individual? ¿Cómo fue eso? Trabajamos en grupo y la Jessy nos puso en grupo a cada uno, grupo de cuatro. Ok. Ah, no, de cinco. Cinco, seis. Ahora son cinco. Sí, hoy algunos faltaron de otro grupo, pero sí, son cuatro. Ok. Bueno, ¿y qué los puso a hacer? ¿A escribir, a investigar? ¿A qué puso la seña? A la gente esta de quinto. ¿De qué vamos a hablar? Sí, como que una vez que se armaron en grupo, ¿qué hicieron después? Mira, una senior que nos aprendió cómo usar el micrófono y todas esas cosas. Nos mostró algunos videos de otros chicos para que sepamos cómo hablar. Claro, sí, lo están haciendo muy bien. ¿Viste que después de un rato te olvidás dónde estás? Sí. Ahí afuera tenés unos nervios bárbaros y acá adentro te olvidas de todo. Bien. ¿Y a vos, Keila, qué te gustó del taller de radio? Que podamos hablar acá. Buenísimo. ¿Y cuál es el tema central del programa? El tema central del programa es hablar sobre las ciudades. Ajá. ¿Sobre las ciudades? Sí. ¿Y vos, Isa, qué querés decir a partir de... o Priscila? Sí, sobre este tema. Nervios. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un spot que ustedes hicieron. Lo vamos a escuchar. Dale. Así nos reorganizamos después en este bloque, ¿dale? Dale. Los esperamos el día viernes 29 del 11 durante todo el día. En la escuela 4 del 11 porque va a haber una feria de ciencias. Todo lo grabado, van a mostrar todo lo que hicieron durante todo el año. No te lo pierdas. En la Feria de Ciencia vas a poder encontrar gusanos, un poco de ciudades de París, de Mercedes y de Buenos Aires, plantas nativas, entre otras cosas. También hicieron una maqueta de una ciudad chiquita. Y vas a poder encontrar más de gusanos, de seda, escarabajos, caracoles. También podrás encontrar marquetas de París, la ciudad de Francia, como el puente, el Museo del Louvre, entre otros. Teníamos un spot que tiene que ver con la Feria de Ciencias que se va a realizar en la escuela. ¿Cuándo? Mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Ok, ¿van a ir las familias? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, van a ir las familias y las maestras van a poner como un caminito con las mesas. Ok. Para recorrer todo lo que hicimos en Ciencias Naturales. Y ustedes van a estar detrás de cada stand explicando a todos los que vengan a la feria. Igual creo que no llegamos. ¿Cómo que no van a llegar? Van a llegar igual. No vamos a ir a natación. Creo que sí. No, dijo lo diré. Bueno, o sea, mañana es la feria de ciencias. Yes. ¿Sí? Y por último, para ir cerrando este bloque, ¿no? ¿De qué vamos a hablar entonces a lo largo del programa? ¿Cuál es el tema de este programa? Sobre... seis ciudades. Bueno, que lo van a desarrollar los otros grupos, ¿no? Sí. Sensacional. Sí. ¿Algo nos queda por decir, mandar saludos, etcétera, etcétera? Sí. Rapidito. Le quiero mandar un saludo a Jessy, a Vicky, a Emma, a Caro y a mis papás. Ok, ¿quién más? Yo. Dale. A Jessy, a Vicky, a Lupito de quinta vez que me estén escuchando. Ok. Que le quiero decir, aguante de quinto A. Y a quién más, A Lu, a mi papá, a mi mamá. Después a Emma, el cocinero. A Carolina y... sí, a nadie más. Bueno, ¿y vos a quién le querés mandar saludos? ¿Vos? A mi papá y a mi mamá y a la señor Jessy y a la... al cocinero Emma y a la Ire. ¿Cocina bien el cocinero Emma? Sí. Parece que sí, porque le mandan saludos. Muy rico. ¿Vos querés mandar saludos? Bueno, vamos a escuchar... ¿Te quedó algo por decir? Decilo. Y un saludo para Ilem y para Has. Perfecto, vamos a ponerle un poco de música a la mañana. Un saludo para la compa de Franco. ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso. Pégate si te quieres soltar. El remedio que tengo está intenso. Va a doler, pero te va a gustar la calentura. Ven, agárrate de mi cintura. Un poquito de fiebre, así suda. Que esta noche hacemos otra vez. Suda, suda, suda. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Me dice, ulala, que voy a comerte, baby. Ulala, que está muy fuerte. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Entramos a la disco en demonio, al toque lo prendemos. Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos. Me invito un trago, estaba verde, parece veneno. Digo, no please, yo solo fumo hachís y caramelo. Tengo un combo de gata que se prende en fuego y no para. No toque ni la alarma, dicen no se dispara. No me echan mucho que tenemos hasta la para. Y como Fergie, shit, shut up. Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sentado. Los ojos rojos, el fronteo apagado. Le di un beso y lo dejé plantado. ¿O tú creíste que me había conquistado? Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Me dice, ulala, que voy a comerte, baby. Ulala, que está muy fuerte. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Decirle al DJ que se rompa un dembow. Que con lo que sobra es nalga y flow. Tu boom boom, mami, mami. Me dan ganas de ser una sugar mami. Decirle al DJ que se rompa un dembow. Que con lo que sobra es nalga y flow. Tu boom boom, mami, mami. Me dan ganas de ser una sugar mami. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Me dice, ulala, que voy a comerte, baby. Ulala, que está muy fuerte. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Baby, baby. No, no, no, de Argentina. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del quinto grado A de la Escuela Benjamín Zorrilla. Y cambiamos el grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Kiara. Benjamín. Ailem. Ariana. Ayelen. Bueno, vamos a dejar el micrófono ahí para que no haga ruido y se van acercando, ¿les parece? Bueno, estamos con el tema de las ciudades. ¿Y nosotros en qué ciudad vivimos? Buenos Aires, Cava. Buenos Aires, claro. Y la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Es muy grande, es muy impresionante la cantidad de edificios, la cantidad de barrios que tiene. Y para conectarse entre barrios y entre lugares, hay muchos medios de transporte, ¿sí? ¿Qué transportes hay en la ciudad de Buenos Aires? Colectivos, trenes, remises, taxis y aplicaciones y subtes. ¿Y ustedes qué aplicación utilizan? Didi. ¿Qué transporte usan más o a menudo? Aplicación Didi. Ah, vos usas una aplicación. O el auto de mi mamá. Ok, muy cuando no está mi papá, me voy en Didi. Ok, perfecto. ¿Y alguien más utiliza transporte o anda siempre cerquita por ahí, por el barrio? El auto. El auto. Qué afortunado, yo siempre ando en bondi. Y bueno, viste, porque trabajo en lugares muy lejanos, entonces tengo que tomarme el colectivo. Bien. Y por el otro lado, ¿no? Hay muchos transportes, hay subtes, ¿qué más hay? Premetro. El premetro. Hay en algunos barrios que hay premetro. En algunos sí y en otros no. Bici. ¿Sí? No. Y la bici también. ¿Qué hay? Motocicleta. Sí, motos también. ¿Pero qué hay a veces en las calles para que vayan las bicicletas? Veredas. No, ¿cómo se llama el costadito de la calle? Dios. La bicisenda. Creo que sí. ¿Sí? Que es un espacio seguro para que los ciclistas vayan por la bicisenda, ¿no? Uh-huh. Seguro, bueno, más o menos, ¿viste? Tampoco. Algunos incluso estacionan ahí, que no se debería estacionar. Ay, qué tontos. Bueno, y estamos hablando entonces de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo más que nos quede de transportes para comentar? Si no, vamos a nuestro siguiente tema. Avión, sí, también hay está barcos. El aeroparque, ¿viste? Acá. Barcos. ¿No? No andamos en barco. Salen barcos de acá, hay un puerto en la ciudad de Buenos Algunos Aires. Algunos te llevan a otro lugar. A otros lugares, sí. Sí. Tenés que hablarle al micrófono. Bueno, y en esta ciudad que es muy grande también hay algunas plagas. ¿No? Sí. ¿Qué plagas hay en la ciudad de Buenos Aires? Ratas. Y es tremendo. Y el tema de las ratas me da mucho asco, pero las palomas también. ¿Por el barrio de ustedes hay palomas? Sí, hay palomas que no tienen ni patas. Sí, es una verdadera plaga. En la escuela donde trabajo hay muchas palomas y hay tanta caca de paloma en las ventanas, que es muy asqueroso. Es una verdadera plaga porque incluso hay personas que le dan de comer y así es como se siguen reproduciendo y también comen de la basura. Sí, decime. Mi gato siempre caza palomas y a veces las mata. No sé, siempre deja las plumas por ahí donde... No sé, siempre está manchado de sangre. Recién me hiciste acordar que mi gatito la otra vez estaba así atentamente... a la paloma y luego le desplumó todo y la comió. Ay, no, qué feo. Todas las plumas ahí, me dan ganas de decirle. O la habrá agarrado de enfermedad porque estaba como tosiendo como que si estuvieras resfriado. Así está. No me gusta pensar en esas cosas. Y las ratas, bueno, son un asco. Hay una gran cantidad de roedores. Ayer mi mamá me dijo que la amiga de mi hermana, la otra vez estaba quería cazar una rata. Entonces, en vez de cazarla, estaba jugando así, ting, se estaba pasando con las patas y luego se comió la oreja. Qué cosa más fea. Bueno, para que estas plagas no existan, ¿se puede reclamar en algún lugar para que las saquen? Sí. ¿A dónde? Presidenta de la comuna. A eso. Le podemos mandar una carta y luego decirle las plagas o al gobierno de ciudad. Igual es medio inmanejable, ¿no? El tema de estas plagas, porque las palomas traen enfermedades. Sí, y hay una cantidad enorme. Traen enfermedades por la basura o por las ratas, ¿viste? Uh-huh. Y vos mencionaste el tema de la basura, los residuos, ¿no? Y a veces hay gran acumulación de residuos. Sí. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Viste? O la gente tira en una esquina, ¿viste? ¿Qué pasa en esos casos? Deja mal olor así. Sí, claro. Es que donde vivía mi abuela antes, ahí dejaban, tiraban así la basura y dejaba mal olor. Okay. Y venían todas las moscas. Sí, es un asco. Sí, sí. Bien, vamos a hablar de algo más lindo de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vamos a hablar de las comidas típicas de la ciudad de Buenos Aires. Ya no, de esas cosas asquerosas. Claro, vamos a dejar de hablar de cosas asquerosas, vamos a hablar de cosas ricas. ¿Sí? ¿Cuáles son las comidas típicas de acá? Las comidas típicas de acá es el asado, la guiso de lentejas, empanadas, locro y milanesa. Milanesa va con todo, ¿viste? ¿Quién no se come una milanesa? Hasta yo que soy vegetariana me como la milanesa de soja, ¿viste? Es una comida muy típica esta, de la... Hace ruido cuando tocamos los micrófonos. Yo escuchaba un ruidito y era eso. Bueno, decíamos, estamos con las comidas típicas de la ciudad de Buenos Aires, las comidas que hay acá y que siempre comemos todos los días. ¿Vos cuál es la comida que más te gusta? La milanesa, sí. El asado me gusta, la carne vacía es rica para mí. Y también en mi casa lo que comen más es la ensalada. Ok, muy bien, hay que comer verdura. ¿A vos, Benja, qué te gusta? La ensalada. ¿La ensalada? Mirá qué bien que comen verduras estos chicos. Ese es vale, la ensalada. Claro, ¿y Len? ¿Qué comes vos? ¿Qué te gusta? Nada. El asado. El asado, son tus carnívoros acá. Por ahí, ¿qué nos gusta? Me gusta la milanesa porque mi papá siempre compra aderezos y sabe mejor. Claro, ¿y cuál aderezo te gusta más? Ketchup. El ketchup y la milanesa, usualmente. Uh-huh. ¿Y a vos qué comida te gusta más? El asado. El asado. Bueno, ganó el asado por amplia mayoría en esta mesaza. Sí. ¿Sí? Yo no como asado. Ya dije, soy vegetariana. Yo siempre en Navidad o en una ocasión de cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, festividad, siempre como asado. Ok, bien. Pero el Día del Trabajador como locro. Ah, claro, sí, porque es esa la comida. Sí, y hay leyendas urbanas también, ¿no? Sí. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué leyendas conocen? Conocemos las leyendas de la Dama de Blanco, la Tejedora, el cuadro parlante, la planchadora, el taxista del cementerio de la Chacarita, entre otras. Un resumen de la leyenda de la planchadora. Dicen que la planchadora fue una muchacha, creo que era pobre, que se enamoró de un rico. Y como en esas épocas no te podías casar con un rico, la mamá del rico, o del muchacho, no sé, contrata a unos señores que matan a la muchacha. Y no sé, los del barrio dicen que pueden ver su cuerpo sin cabeza rondando por las noches. Wow, qué feo eso, pobre la planchadora, que terminó muerta por enamorarse. Bueno, ¿nos queda algo más en este bloque? ¿Algún saludo para mandar? Yo. Dale, manda saludos. A la señora Jessy, Vicky, a mi mamá, a mi papá, bueno, a mi familia. Ya estamos. Aguante Boca. Estamos en el barrio. ¿Alguien más quiere mandar saluditos? Sí, decime. A mi familia y a mi mejor amiga Isa. Ok. ¿Alguien más? Dale, Benja. A Sergio, a Franco, a Manu y a Ladir. Ok, sí. ¿Quién de las dos chicas quiere mandar saludos? Saluden, please. Bueno. No sé, yo saludo a mi familia y... a la del kiosco que siempre me puede fiar y... Bueno, consigo la plata a tiempo. Ok, bueno, buenísimo. Vamos a escuchar el tema musical que tenemos. ¡Vamos!

Y cambiamos nuevamente de chicas y de chicos en este bloque. Así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Matías. Por ahí tenemos a... Vladimir. Por acá... Catriel. Abel. Nicole. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar de una ciudad particular. ¿De qué ciudad vamos a hablar? De Mercedes. De Mercedes. ¿Y por qué eligieron esa ciudad? Fácil. Fue fácil, ¿sí? ¿Cómo se llega a Mercedes? ¿Sí? En tren. Ajá. Y en coche. En coche, también debe haber algún micro, ¿no? Que nos lleva a Mercedes. Sí. También combi. Uh-huh. También en la línea 57. Eso. Me parece que no llega hasta Mercedes, me parece. Porque Mercedes es medio lejos, ¿no? Y ahí, ustedes estuvieron investigando. ¿Cómo investigaron sobre Mercedes? ¿Qué usaron? Dale, contame, Abel. Lo que usamos para investigar Mercedes es Google. Es Google. Ok. Y ahí averiguaron dónde queda Mercedes y qué comidas típicas hay también. Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién me cuenta? Comidas típicas de Mercedes son empanadas, pastel de papa, asado criollo y... ¿Y habrá alguna comida más típica de ese lugar? Bueno, si no lo decimos en un ratito. Vamos a seguir hablando de Mercedes. Y como en todas las ciudades del interior, hay festivales que son también típicos. Sí, contame. Los festivales son la fiesta del durazno, de la torta frita... Y del salame Quintero. Ajá. Mirá vos, del salame. Debe haber muchas variedades de salame. Sí. ¿Vos comés salame o no te gusta? No. Porque no lo probé. Ah, ¿no lo probaste? Y no me lo dio. Mm-hmm. Bueno. Y, por ejemplo, ¿hay clubes de fútbol ahí en Mercedes? A ver, ¿qué me cuenta? Está el Club Mercedes. Es el más antiguo de Argentina y de América. Ok. Y, por ejemplo, ustedes habían hablado hace un ratito... No, ustedes, los compañeros habían hablado hace un ratito de las plagas que hay en Buenos Aires. ¿Hay plagas en Mercedes? ¿Algo que uno tenga que destacar? Dale, Abel. Las plagas que podemos encontrar son tres. Una, las ardillas de panza roja. Otra, las cotorras. Y las cucarachas. Pero hay algo que pasa con las ardillas de panza roja. Es que no son de acá, sino que las trajeron de China. Y las trajeron para decorar un poco el pueblo. Y también, ya que eso pasó, mucha gente esperó que todas las cosas pasen bien, pero terminó pasando mal porque las ardillas se reproducieron y terminaron destruyendo cultivos que la gente hizo y mordían cables. ¡Uy, qué problemón! Sí, viste, no sé por qué la gente hace esas cosas, ¿no? Cada animalito, cada especie vive en un lugar y tiene su razón de ser. Esto de llevar de un lugar al otro es un problema. Hay lugares, por ejemplo en Ushuaia, que... llevaron castores y es un desastre lo que hacen con los bosques de Ushuaia y la gente no se da cuenta que unos simples animalitos, capaz que tenés 10 animalitos y al año siguiente tenés miles de animalitos y entonces se transforma en un problema. Sí, decime. También con las cotorras puedes matarlas de dos distintas maneras. Una es usando armas, que es la más efectiva. Pero otra es utilizando veneno, pero no es muy recomendada porque terminas matando otros tipos de aves, que es lo que la gente no quiere. Uh-huh. Igual, viste, las cotorras a veces son una plaga. También en mi barrio son una plaga y se pelean mucho y hacen mucho ruido. y es una cantidad increíble, sí. Yo vi una cotora y se ha hecho caca en mi auto. Ay, ¿en serio? Bueno, como las palomas, ¿viste? Que a veces hacen regalitos arriba de los autos y los llenan todo. Y sí, eso es... Mientras no te pase en la cabeza... está todo bien. Día iba a trabajar y una paloma me regaló. Me hizo un regalito en el pelo, ¿no? Entonces fue un asquito, ¿no? Tuve que llegar al trabajo y lavarme parte de la cabeza porque no podía dar clases así. Imagínate, con un coso de palomas en el pelo. Tremendo. Bueno, estamos hablando de la ciudad de Mercedes. Y en la ciudad de Mercedes, ¿qué tipo de transportes hay? ¿Sí? Que es lo último que nos queda. Sí. Hay combis, Linea 57, también Tren Sarmiento del Sur. Ajá, bien. Buenísimo. Y... ¿les gustó averiguar sobre Mercedes? Sí. ¿Vieron muchas fotos en Google? Sí. Y a ver, ¿fotos de qué tipo había en Google? ¿Se acuerdan de alguna? Sí, dale, decime. Había... he visto fotos de Mercedes. ¿Y qué viste, por ejemplo, una plaza? ¿Qué había ahí en esa ciudad? Había festivales. Festivales. Sí, los pueblos es muy importante el festival, porque, o en las ciudades, ¿no? En algunas ciudades del interior, porque le da vida al pueblo. Sí, decime. El más importante es el salame Quintero. El del salame. Nos queda de tarea para el hogar probar el salame. ¿Vos probaste el salame alguna vez? No. Bueno, entonces si no hay que ir a la fiesta, al festival de Mercedes, yo no, porque soy vegetariana, lo vuelvo a decir, a probar el salame. ¿Ustedes probaron el salame alguna vez? Yo sí. A ver, acá tenemos un catador de salame. ¿Te gusta? Más o menos. Más o menos, tiene un sabor medio intenso, ¿no? Yo también. ¿Cómo? Yo también. ¿El salamín? Sí. Sí, decime. Ellos probaron el salame. Ajá. Pero yo no, porque yo no vine. Ah, ¿qué? ¿Probaron salame en dónde? En la escuela. Ah, mirá vos. Pero algunos faltaron. Ay, ¿qué? ¿En la clase probaron el salame? Sí. Ahora entiendo. No. Está bien. ¿Y con qué lo probaron? ¿Con pancito o solo? Con pan. Y va con panes. Sí. Bien. ¿Mandamos saludos, les parece? Sí. ¿A quién quiere mandarle saludos? A ver. Yo le quiero mandar saludos a la señora Jessie, a Vicky, a los profes de educación física y a mis compañeros y a mis padres y a mi hermana. Ok. ¿Vos a quién le quieres mandar saludos? Le quiero mandar saludos a mis compañeros y compañeras y a mi mejor amiga, Brenda, y también a la seña Jessie y a la seña Vicky y también a mis padres y tíos. Muy bien, por acá, ¿a quién le queremos mandar saludos? Yo. Sí. Le saluda a la profe Ceci y la profe Vicky y a la señora Flor. Ok. ¿Vos a quién le querés mandar saludos? A la señora Jessy, a Vicky, a mi... Bueno, a todos. Ok. ¿Y vos? Yo le mando el saludo a la señora Jessy, a Vicky y a la directora y también a mi compañera. Bueno, sensacional. Hemos mandado todos saludos. ¿A alguien le quedó algo por decir? Sí, acá hay una mano levantada. Dale, contame, Vladimir. Sí, a ver, decime. En Mercedes también hay un río que se llama Río Luján. Muy bien, muy bien, porque se acordó de decirlo, yo no se lo pregunté, me olvidé y él lo dijo. Muy bien, Vladi. ¿Cuál es la situación de Luján? A ver. Pues la situación del río Luján es que hay residuos y también hay moscas. Yo lo veo. Y además hay basura. La gente opinaba cómo estaba el río. Y no se metía en ese río. ¿No? Porque está todo sucio. Qué asco, ¿viste? Sí, decime. Antes Creo que algunas gentes se bañaban ahí. Y viste, pasa. Después con la contaminación tiran de todo al río y uno no se puede meter más. Una lástima, sí. También Mercedes se fundó en 12 de mayo de 1875, en 1935. El Club Social y el Club Deportivo Mercedes funcionaron dando origen al actual Club Mercedes. El club es el que más compete de la Liga Regional. Ha ganado en 19 oportunidades. En 2022 fue invitado a jugar a los torneos de la AFA. Hoy tiene más de 2.000 socios. Bueno, le doy la palabra a mi compañero Franco. Va a contar datos de París. Bueno, pero primero vamos a escuchar un tema musical y después vamos a escuchar todo sobre París. ¡Aguante Racing! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato por mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y a pesar que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, prenda mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que tú no nombras nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto grado A de la Escuela Benjamín Zorrilla. Y en este último bloque van a estar hablando. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Franco. Jazmín. Brenda. No hace falta que me peguen en el micrófono. Así está bien. ¿Sí? Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? De París. De París. ¿Y por qué eligieron la ciudad de París? Porque es una ciudad que nos gusta mucho y que estudiamos para saber más. Y hay muchas historias y muchas cosas que nos gustó de París. Ok. Hay algo que está en el centro de París. Una Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel. Es muy característica, ¿no? Es una torre hecha de metal, de hierro, ¿no? Que en las pinturas se ve gris, pero en realidad estaba medio como color óxido. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Cuáles son los lugares importantes de París? Los lugares importantes de París son la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, el Museo de Versailles, el Palacio de Versalles, las Catacumbas y el Museo del Louvre. Uh-huh. la catedral se quemó no hace tanto tiempo. Sí, fue un importante incendio que destruyó su techo y está mucho en reconstrucción. ¿Cómo? Mucho. Mucho se quemó. Sí, sí. Está a la orilla del río que recorre todo París, que es el Sena. Bien. ¿Y vieron fotos de esos lugares? Algunos cuantos. ¿Cómo? Algunos cuantos. Ah, ¿le hicieron cuentos sobre París? Por ejemplo, ¿cuáles? Acá yo tengo una leyenda de terror, pero eso fue como para lo último, pero también le dimos como una de las catacumbas y lo que pasa en las catacumbas, porque hay como fantasmas. Hay fantasmas en las catacumbas. Bueno, durante mucho tiempo se enterraban los muertos en estas catacumbas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las leyendas de terror que uno, bueno, que se cuentan sobre estas catacumbas? Hay una que es de hace mucho tiempo, antes de la Revolución Francesa. Hay una chica, o sea, con dinero, que se enamoró de un soldado enemigo. Y sus padres se enteraron, entonces contrataron como a un agente secreto que para que lo mataran y lo tiraran a las catacumbas. Y después, la chica al darse cuenta, o sea, llora un montón. Y pasan los meses y muere por depresión y enojo. Y entonces ahora se dice que si vos cuando vas a las catacumbas y vas sin respeto, mala educación o te robas algo, es como que te deja una marca de mala suerte. Pero si vas con todo lo contrario, nada, pasa ahí a tu lado y sí, como que está flotando y te da cosa. Mm-hmm. Bien. Bueno, ¿alguna otra historia? ¿O tenemos la de la catacumba solamente y después contamos otras leyendas de terror? ¿Cómo quieren? Sí. Bien. Ok. Sí. ¿Quieres decir algo? No. Ok. Bueno, datos curiosos sobre París. ¿Quién me cuenta algún dato curioso sobre París? Yo tengo un dato curioso de la Torre Eiffel, que es como que la gente sube a la Torre Eiffel porque hay elevadores. Uh-huh. Entonces la gente se suicida. Ah. Se tira. Miedito. Y entonces como separan a la gente del lugar donde está el que se tiró y entonces le cobran más de $50,000 del lugar de la Torre Eiffel. Y las personas van a París y para ver la Torre Eiffel. Entonces usan candados para declarar su amor y volver a Francia o París. Ok, sí, sí, sí. Sí, es una costumbre que se ve en muchas películas esta, la del candado, ¿no? Bien. Hay algunas comidas típicas también en la ciudad de París. Por ejemplo... Por ejemplo, que algunas comidas típicas de París son el pan, el vino, el queso y los croissants. Y una de las más famosas es el steak tartare, que está construida por carne de ternera cruda acompañada de pimientos y verduras. Le da ganas de vomitar. Y claro, sí. Carne cruda es como un montón, ¿no? Además de morirte de lo feo que es, pues vomitas. Ajá. Bien. Sí, ¿me quieres decir algo? También hoy es como un día importante porque hoy cumple Sebas. ¿Por qué le dice? Bueno, ¿y si le cantamos el feliz cumpleaños sin gritar? Sí. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Sebas. Que lo cumpla Sebastián. Que lo cumpla feliz. Sí. Una duda. Sí. ¿Era necesario aplaudir? Sí. ¿Viste que aplaudimos despacitas para no aturdir a los oyentes? Sí. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumplís? 11. Bueno, ya estás hecho un viejo, ¿viste? 11 años es un montón. Es viejito. Se le ve el picote. Sí. Bueno, ¿qué se siente estar en el día de tu cumpleaños en la radio? Dormido. No. Bueno. Te íbamos a regalar un viaje a París, pero no nos alcanzó la vaquita que hicimos, así que mejor vamos a seguir hablando de París. ¿Sí? Sí. Bueno. Falta. La vaquita. ¿Cómo? Falta todavía. falta todavía. ¿Nos quedan algunos datos, datazos de París, o quieren arrancar con alguna historia de terror o algo? Nos queda una más sobre su historia. A ver, contame. También como en la Revolución Francesa antes, hubo distintas plagas que hubo lleno, como la fiebre negra, y crearon los túneles para no enfermarse, y además todas las paredes son esqueletos, da miedo. Porque además de ser un laberinto, te perdés muy fácil, puede ser, si te separás. También puede ser que es muy llamativo, pero genera ratas, muchas. Y sí, cada vez que vengo a visitarlas, le va a ir contando todas las historias que hubo yendo. Ok. Sí, es una ciudad muy emblemática, París, ¿sí? Qué sé yo, uno la ve en las fotos y ve la Torre Eiffel, pero tiene muchos lugares muy hermosos y una arquitectura muy, muy hermosa también. Sí, hasta sí. La Argentina copió algunas de sus estructuras suyas. Muy bien, sí, uno va a algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y tienen edificios muy franceses. Sí. Sí, va por ahí por Recoleta y demás, hay una gran copia del estilo de arquitectura y artístico de París, porque acá teníamos una élite, la gente que tenía mucho dinero en una época acá, admiraba mucho los franceses. Entonces copiaba, traía todo de Francia, de París sobre todo, ¿no? Como que la moda siempre fue París, incluso a nivel de la arquitectura. Sí, porque París tiene cosas lindas. Uh-huh. Sí, muy lindas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hasta tiene la Mona Lisa. Ah, sí, en el Museo del Louvre. Sí, Louvre. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, algunos países europeos se quedaron con todo, ¿no? No nos olvidemos que tanto Francia, España... Inglaterra, bueno, países muy colonizadores. Ajá, y cuando colonizaban o iban a invadir un territorio, se llevaban todo para su país. Sí. Sí. Así que, bueno, también hay muchas cosas de Egipto, por ejemplo, en los museos ingleses, y no precisamente porque esas cosas fueran una de cosa. Ellos. Sí. También París tiene el Euro Disney. Euro Disney, es verdad. Es verdad. ¿A vos te gustaría ir a Euro Disney? Sí. Claro. ¿A quién no le gusta? Claro, hay lugares muy lindos. Y el tema es poder alcanzar el paseo hasta allá, ¿no? Sí. Pero mientras tanto uno puede aprender un montón de cosas, ¿sí? Porque ahora tenemos la ventaja de tener al señor Google, que nos muestra fotos y nos muestra mucha información. Sí, señor Google, ¿qué ríos hay en París? Te responde con la pregunta que vos quieras. Ok, sí, ahora... Chicos, ¿nos queda algo más de París para compartir con nuestros oyentes? No. Bueno, nada entonces más. Llegó el momento de hacer una ronda de saludos. Sí. ¿Sí? ¿A quién quieren mandarle saludos? Empezamos por acá, dale. ¿A quién le mandaría saludos? Yo le mandaría saludos a Emma, el cocinero, a Isa, a Ariana, y ya está. Ok, ¿vos? Yo a mi papá, a mi mamá, a Isa, a mi mejor amiga Nicole, a Ari y al cocinero Emma también, porque sí, cocina rico y es buena persona. ¿Me pueden contar cuál es la mejor comida del cocinero Emma? Porque ahora me agarró una duda total. Milanesa. La milanesa con ensalada. Porque acá le mandaron muchos saludos a Emma. Ah, y también un saludo a Pri, o sea, a todas las chicas. Ok. ¿Vos a quién querés mandarle saludos? Bueno, a ver, dale. Estos radios, si se señalan, nadie sabe quién. Le quiero mandar un saludo a la señora Jessy, a Vicky y a todos los chicos de Quinto A. Bueno, ¿y vos le querés mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A ver, a Jessy, a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi perro. ¿Y vos? Y sí, también a la señora Jessy y Vicky, que siempre nos enseñan también cosas. Ah, señora Jessy y Vicky. También para Sergio, Abel y Juan. Ok. Y que tengas un lindo día de cumpleaños. Pásalo lindo. Sí, hoy me la paso borracho. No, bueno, eso. Y nosotros nos estamos despidiendo. Estamos cerrando el programa con este tema. Thank you.